Bien, seguimos enredando, Luis. Pronto vamos a estar, quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos en Rosario, ¿no? Allí en un preencuentro, en un encuentro regional. No sé si a modo de adelanto nos vamos a ir imaginariamente a la situación de Rosario, porque en realidad vamos a hablar con un compañero que está en Buenos Aires, ¿cierto? Sí, estamos comunicados con Carlos Yoldi, secretario gremial de la CTA de Buenos Aires, aquí de Argentina, la CTA, el sector de Yasky, pero es uno de los principales impulsores hace más de 15 años de una lucha que, así como se hizo con Sanón, con el Bauen, con la gráfica Chilaver, uh-huh, es un lugar recuperado por sus trabajadores. Pero que creo que Carlos está viniendo para Buenos Aires porque están en una situación un poco compleja, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo te va? Te saluda Eugenia y Fernando y Luis. Bueno, muy buenos días, compañero. Una alegría escucharlo de nuevo, Luis, después de tanto tiempo. Uh-huh. Sí, como usted recordará, esto es parte de aquella, es una cadena de supermercados, un supermercado central que lo ocupamos los trabajadores hace 15 años, uh-huh, en aquellos momentos en los cuales lamentablemente miles de puestos de trabajo se perdían cotidianamente y se cerraban empresas. Fuimos parte de aquel proceso que usted nombra con los compañeros de Sanón, la Textil Bruckmann, aunque nosotros del primer momento tuvimos un problema muy grande, que es que el Poder Judicial, que había sido cómplice del vaciamiento, uh-huh, empresario, nos declaró una guerra que no ha terminado en estos 15 años. Puede ser que la explicación de esto sea que precisamente los dueños del supermercado Tigre son un caso paradigmático de empresarios que fundieron la empresa, pero que se enriquecieron enormemente a partir del proceso de vaciamiento, contando con 3 años de administración judicial que nunca vio ni se dio cuenta de esto que pasaba. Entonces, en estos años de lucha, por las características del lugar, por las características del conflicto, desde las asambleas hemos decidido que el lugar no le queremos dar una impronta de recuperación de empresa, ya que no queremos recuperar nada de la voracidad de lucro, de la rentabilidad a cualquier costo que caracteriza a los empresarios. Nosotros queremos un puesto de trabajo y queremos que el establecimiento esté al servicio de los demás sectores obreros y populares que luchan por una situación de injusticia. Entonces, claro, para nuestros oyentes, sería importante que pueda detallar un poco la tarea que cumplen ahí. Porque no es solamente un lugar donde hacen algo. Me da la impresión de que no eso es un tiene un peso propio que tomó vuelo público y no solo en Rosario ya, ¿no? Un problema es así. Nosotros, precisamente, el concepto, que parece un juego de palabras, uh-huh, nos ubicó de una manera distinta. Nosotros, al no recuperar una empresa, sino al tener un establecimiento, un puesto de trabajo en un establecimiento en manos de los obreros, le dimos una impronta en la cual prevalece el concepto de la solidaridad, el compartir el establecimiento con otras instituciones, e incluso poner en funcionamiento áreas íntegras del lugar, a partir de que compartimos el establecimiento con organizaciones y sectores populares. Por eso el día de hoy tenemos 32 organizaciones populares que comparten y funcionan en el espacio que popularmente se conoce como La Toma. Hay cooperativas de producción, cooperativas de trabajo, de movimientos de autogestionarios, hay instituciones como la propia Municipalidad de Rosario, que puso un paseo de microemprendedores y artesanos que ellos habían fomentado y nosotros le dimos el lugar. Hay una galería de arte para los jóvenes estudiantes de Bellas Artes puedan exponer su trabajo sin necesidad de caer en el circuito comercial. Hay el comedor universitario, se recuperó en Rosario a partir de una lucha conjunta con los trabajadores y los estudiantes, y así sucesivamente termina siendo una 32 organizaciones que comparten, por eso usamos mucho la palabra comparten el establecimiento que está hoy en manos de los trabajadores. Entonces, ¿qué ocurrió? A partir de diciembre, si bien nunca la justicia cerró nuestro expediente, y con esta movilización a lo largo del año 2004 y 2008 conseguimos dos leyes de expropiación que fueron votadas unánimemente por los gobiernos, tanto el peronista de Obeid como el socialista de Hermes Wiener, la justicia las declaró inconstitucionales y nos mantuvo las órdenes de desalojo que pensaban sobre nosotros desde el año 2001. Bueno, parece ser que a partir de diciembre de este año algunos sectores han leído una ocasión propicia para implementar una especie de tiempo de revancha. Y entonces, no casualmente, el 15 de diciembre se reúnen en el juzgado la sindicatura y los ejecutores de la hipoteca, que son un fondo de inversión que compró a precio vil la liquidación, y piden de nuevo el desalojo. Nosotros a partir de ese momento implementamos una movilización que ha logrado que el juzgado, en vez de ejecutar el desalojo, se apersone en el lugar, haga un inventario social de todo lo que allí funciona, y ahora nosotros ofrecimos que se presenten amicus curae, organizaciones e instituciones de reconocida trayectoria en el campo social, para dar testimonio de la utilización que a lo largo de estos 15 años hicimos los trabajadores al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, de un establecimiento. El juez estaría por resolver a favor de otorgarnos la presentación esa. Ajá. Bien, entonces tu venida aquí ahora a Buenos Aires, hoy, mañana, específicamente... Tenemos reuniones con instituciones y organizaciones a las cuales le tenemos que presentar para que ellos se presenten como amicus curae. Tenemos con el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, con la CTA, y con el compañero, con la Secretario General, Hugo Yasky, la CTA de los Trabajadores, tenemos con el Taller de Estudios Laborales, tenemos una entrevista con el SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, que son algunas de las primeras instituciones, junto con la APDH, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la ciudad de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Son los primeros que estaríamos presentando en cuanto a esta resolución salga. Bueno, no, lo que viste es ahí de referencias, no son nadie... Que no son reconocidos en una lucha o en una pelea de organizaciones sociales y demás, ¿no? O sea que ahí también el juez me parece que tiene que sopesar eso. Mire, hay una cuestión, nosotros hoy estamos más preocupados por la actitud que empiezan a asumir los fondos de inversión, que son los que ya han presentado una recusación por las acciones que toma el juez. Entonces, en esta semana que pasó presentaron una denuncia contra mi persona por el problema de quién soy, porque de hecho yo soy un ocupante, un usurpador, entonces a título de qué se nos da tanta entidad, una denuncia, una amenaza de reservar derechos y a recurrir a la Corte Suprema, y empiezan también a plantear el tema de reservarse algún tipo de cuestión sobre cómo actúa este juzgado, al decirle no puede beatificar con su actitud lo que es ilegal desde un principio. Digamos, esta es la discusión que estoy planteada en este conflicto, que nosotros lo vamos allá adelante, no solo cumpliendo estos pasos legales, sino desarrollando la más amplia movilización solidaria, como hemos hecho. ¿En qué consiste ello? En convocar a que más organizaciones populares hagan una ocupación militante del establecimiento y nos acompañen en este proceso de movilización. Si en el momento de la constatación judicial teníamos 32 organizaciones, hoy le puedo asegurar que tenemos 15 organizaciones más que están ingresando a funcionar y a desarrollar sus actividades en la toma. Bien, Carlos, estábamos hablando con Carlos Yoldi, él es secretario gremial de allí, del Empleo de Comercio de Rosario, uno de los impulsores junto con tantos y tantas compañeras. No, disculpe, era claro, soy de la CTA. de la CTA, de la CTA, sí, perdón. Empleado de Comercio de Rosario. Secretario gremial de CTA de Yaqui. Sí, porque la Empleado de Comercio de Rosario fue intervenido por la Federación y pusieron una lista afín a la conducción nacional y a nosotros no se nos permitió ningún tipo de participación. Exactamente, pero ha sido un gran dirigente ahí dentro de Empleado de Comercio de Rosario, lo recuerdo mucho. Nosotros vamos a estar por allí, la Red Nacional de Medios Alternativos, como había comentado Fernando Tevele, en un mes y pico, así que seguro nos vamos a encontrar y también somos parte de esta pelea, por lo menos la parte que nos permite a nosotros la difusión para que otras organizaciones, aprovechando esto, se sume también a hacer amicus curae en lo que ustedes están reclamando. Así que te agradecemos, Carlito Yoldi, un abrazo y nos vemos pronto. No, gracias, compañero Luis, siempre lo tenemos presente, un gran abrazo y nos veremos cuando ustedes vengan y le mostramos el lugar, así lo ven más profundamente. Un abrazote grande. Seguro. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hemos charlado entonces con Carlos Yoldi, él es el principal referente hoy de lo que es La Toma, un lugar donde confluyen, conviven diferentes organizaciones en lo que fue, como explicaba bien Yoldi, en algún momento, el supermercado Tigre. Supermercado Tigre, que vos sabés que fue después de el cierre de lo que eran los Supercop. Los supermercados que tenía el Hogar Obrero cuando fundió el Hogar Obrero.